Ay, me he inventado cosas para llamar la atención de ti. Y no solo por lo hermosa, niña, tu brillo me tiene así. Y siéntate y piensa en algo, y quiero ser ese algo. Ahí procure seducirla mucho hasta que se dé hoy. La acabuso de hermosa y te merece todo. Amarte es mi necesidad de ti me gustan cosas, la verdad todo. Quitarte esa inseguridad, mi necesidad es darte un par de besitos, es bailar contigo un afrito, es decir que loquito me tiene, es decir a que huele, huele rico al bailar, es perfecta el despertarse. Ahí procure seducirla mucho hasta que se dio. Ahí placa vos sos hermosa y te merece todo. Amarte es mi necesidad de ti me gustan cosas, la verdad todo. Quitarte esa inseguridad es mi necesidad de verdad. Ahí procure seducirla mucho hasta que se dio. Y si supiera todo lo que yo le recé a Dios pa' que tú estuvieras aquí. Ay, mi flaca hermosa, vos otra cosa. Es el destino que no tiene feliz. Baby, date una idea de que flaca vos sos hermosa y te mereces todo. Ay, amarte es mi necesidad, mi necesidad. De ti me gustan cosas.